Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Espacio para datecuenca.ar en la voz de Andrés Rivas, que nos va a compartir un poco de las noticias que van pescando para su página, que nos hablan de agua en la cordillera, en el río Paraná. Y abrimos ese espacio entonces a esta Rotativa Roja. Muy buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos en esta nueva entrega de datecuenca.ar, este portal de noticias ambientales, donde estamos tratando de reflejar al menos una parte de la agenda ambiental de lo que sucede en Argentina y en Latinoamérica, también el mundo. Bueno, y hoy venimos con un tema que tiene que ver con el agua. Venimos con el agua que está ingresando por los costados de nuestro país, ¿no? Tenemos una gran presencia de agua ingresando por el noreste de nuestro país, por los ríos Uruguay, el río Iguazú y el río Paraná, debido a grandes lluvias que se han registrado en el sur de Brasil. Y también tenemos agua, pero en forma de nieve, que ha ingresado de manera abundante también por la cordillera. Uno de los datos más relevantes de estos últimos días ha sido que, por ejemplo, la represa de Itaipú ha tenido que abrir sus vertederos. Los vertederos es cuando la represa llega al límite máximo de agua y abre las compuertas para evitar un desbordamiento, ¿no? Y en este caso Itaipú ya es la segunda vez en el año que abre los vertederos, con niveles de agua que no se registraban hacía 30 años. Entonces este es un dato importante, sobre todo cuando se habla de la presencia de la corriente del Niño, porque nos está dando cuenta de que ya está la corriente del Niño entre nosotros y de que se ha hecho presente de una manera muy, muy clara, ¿no? Y muy fuerte. Así que comentamos que Itaipú abrió, esta es la segunda vez que abre los vertederos. Itaipú había programado la apertura de los vertederos, había anunciado la apertura de los vertederos y además de eso tuvo que adelantar 24 horas la apertura de los vertederos. Pero la sorpresa la dio Yacyretá, que no anunció la apertura de los vertederos y abrió los vertederos y inundó inmediatamente un pueblo, una ciudad que queda del lado paraguayo del río Paraguay, del río Paraná, perdón, que se llama Ayolas. Así que bueno, me imagino que muchos de los oyentes ya habrán visto las imágenes de las cataratas del Iguazú, de las pasarelas totalmente arrasadas por el nivel del río. Esto también se debe a una represa que se abrió en la cuenca del río Iguazú, aguas arriba de las cataratas. Y les recomiendo que ingresen a datecuenca.ar y vean un video muy interesante que hay, que publicó un TikToker, una persona que sube contenidos a TikTok, y que demuestra claramente cuál es la causa directa de estas inundaciones y que se debe a la pérdida de las selvas, a la pérdida de la cobertura boscosa. De una manera muy ingeniosa, con dos baldes de agua, hace un experimento en la selva y muestra por qué estos territorios han perdido la capacidad de absorber agua. ¿Por qué cuando no hay agua, por qué cuando no hay monte, perdón, cuando no hay selva, cuando no hay cobertura boscosa, el agua corre muy rápidamente, y cuando hay cobertura boscosa, el agua se absorbe? El suelo es como una esponja, ¿no? Y bueno, de ahí, del litoral, saltamos a la cordillera, donde se han registrado nevadas que no se producían desde hace más de una década, en la mayoría de las cuencas, en las cuencas andinas, ¿no? Esto dicen desde la Dirección de gestión hídrica del organismo que administra el agua en Mendoza, ¿no? Las nevadas han sido atípicas para la época y si bien hay registros similares de años anteriores, estos últimos años se han producido una o dos nevadas similares o mayores a la actual entre los meses de octubre o noviembre y casi todas entre los años 2000 y 2010 cuando se presentaron varios años nevadores. Bueno, esto nos habla de cómo ha llegado, cómo ya está presente la corriente del Niño en nuestro país, en este caso por los bordes de nuestro país, por el litoral, por la cordillera. Las nevadas en la cordillera auguran muy buena reserva de agua para todos los que son los regadíos y la producción de alimentos que se genera en la cordillera. Esa es la buena noticia. Y nosotros en nuestra zona tendremos que esperar, a ver, porque el Niño todavía no se ha manifestado claramente por esta zona. Estamos en lo que se llama una zona de transición. Se anuncia que seguramente el Niño va a producir sequía en el noroeste del país, en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Y nosotros estamos exactamente en la zona de transición. No sabemos si vamos a quedar del lado de la cordillera, del lado del litoral o del lado del noroeste. Así que bueno, tendremos que tener un poco de paciencia y seguir esperando la bendición del agua de arriba. Muchas gracias y seguimos en contacto hasta la próxima semana a través de datecuenca.ar.